en comunicación telefónica con Fernando Mantras, el subsecretario de Turismo, Cultura y Deporte de Viedma, a quien ya lo tenemos en línea y lo saludamos. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Y ahora Candy y Pato Lobos en Radio Encuentro de Viedma. Hola, Yara, Pato, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Comentanos un poco qué es lo que se viene durante el fin de qué es lo que hay de nuevo para bueno, vecinos y vecinos de Viedma y la zona. Bueno, como ustedes saben, estamos ayudando a una serie de actividades durante estas vacaciones de invierno, por supuesto con un criterio cuidado y después de un panorama bastante complicado para el área, que venimos de un cierre importante de actividades y recién ahora el panorama que ha mejorado, pudimos como restablecer y reiniciar algunas actividades y poder activar algunas propuestas que teníamos. Ya han pasado varias actividades en el escenario, trabajamos principalmente con muestras, con conciertos, eventos, presentaciones de libros, y la verdad que con buena repercusión, con buen acompañamiento de la gente. Y bueno, puntualmente este fin de semana tenemos actividades también para los niños y las niñas. Tenemos el viernes un concierto de un grupo local que se llama Melodías de Colores, que hace música para infancia. Está muy bueno, obviamente con entrada gratuita. Este es el viernes 23 a las 17 horas acá en el Centro Cultural, en el escenario mayor. Estamos trabajando con un aforo del 50%, que es lo que nos permite la última resolución del Ministerio de Salud de la provincia. Sí. Así que, eso como te digo, es entradas gratuitas, se retiran acá en el Centro Cultural, por la mañana o por la tarde, y bueno, está abierta a toda la comunidad, por supuesto. También tenemos el viernes una presentación del libro, Cuentos Mar y Viento Sur, de Rebeca Pajón. Esas son actividades coordinadas por la editorial municipal, recientemente creada. Después el sábado tenemos un concierto, un evento más bien que se llama Vivas, Ciclo Vivas, que ya hemos hecho en el verano en la Plaza Seca, también con muy buena repercusión. Son todas, es arte por mujeres. Se llama Ciclo Vivas, es un conversatorio, música, artes escénicas, poesía, súper recomendable, que recientemente va a ser declarado también de interés cultural por el Consejo Deliberante, que es una novedad también. Todos invitados, también gratuito, por supuesto, el sábado 24 a las 20 horas. Bien. El domingo 25... tenemos un taller de expresiones plásticas a cargo de una docente, de Florencia Chilape, también un rincón de lectura de la editorial municipal. Eso sucede también acá en el Centro Cultural. Después tenemos una presentación del libro de Mariana Urrutia. Y a las 18 horas vamos a repetir la proyección de un documental que produjimos junto a un cineasta, Julián Chalde, que es sobre la historia de Viedma de Patagones, de la comarca, que se llama Todo Sucedió Así. Un documental que hicimos para el aniversario de Viedma, para abril, y lo estamos proyectando ahora, no lo pudimos proyectar en su momento, y ahora sí lo estamos proyectando, que es también súper recomendable, un documental con una mirada artística, moderna, sobre todo en su historia, de su fundación hasta la actualidad. La verdad que invito a toda la comunidad que venga a verlo, porque es muy muy bueno de verdad, y no hay un precedente sobre algo así, hecho con imágenes de archivo, con todo el archivo del Museo Manocci, de Hacer Ser Amigo Lo Nuestro, y un montón de investigación que llevó a cabo el director, que vale la pena mirarlo. Claro, un trabajo exhaustivo. Sí, sí, exacto. Así que por ahí vienen las actividades de fin de semana. Obviamente estamos en invierno, estamos trabajando, como también las últimas resoluciones vigentes nos permiten. Al aire libre no se pueden hacer eventos convocantes, así que estamos trabajando principalmente acá en la sala mayor y en la que es el edificio del Centro Cultural. Bien. Y en su mayoría, por lo menos hasta ahora, lo que están viendo, ¿cómo es la recepción de la gente? ¿Cómo están respondiendo también a todo lo que es estas vacaciones de invierno cuidadas? La verdad es que muy bien. Por suerte, estamos como justo de un formato medio ideal, digamos, en cuanto a que no ha habido ningún desborde y a su vez han habido la concurrencia justa para que los eventos se puedan realizar. Así que, te digo, la sala mayor, por ejemplo, los eventos entran 250 personas, y es lo que vienen, no queda nadie afuera, y justo, así que en ese sentido está bien, la gente está con ganas de que haya actividades, de retomar y de acompañar las propuestas, así que en ese sentido estamos contentos. Sí, nos imaginamos, ¿no? Tantos meses, más de un año, recluidos por el tema de la pandemia y que te anuncien actividades, encima gratuitas, en el Centro Municipal de Cultura, es todo un acontecimiento. Veo, en todos los casos hay que sacar entrada antes, esto es para controlar el ingreso, ¿no? Exactamente, para controlar y prever la capacidad, justamente. Son entraditas que para garantizar el lugar, ¿no? Para no llegar al último momento, que se nos tarden colas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces se organiza bien el ingreso y demás con eso. Casi como que si no tenés entrada no te acerques allí, ¿no? Eso sería. Sí, sí. Siempre estamos en un margen por si viene alguien sin entrada, por supuesto. No se excluye a nadie. Pero la invitación para poder hacerlo de la mejor manera y seguir cuidándonos, por supuesto, y estamos conscientes de la situación, y lo preferible es acercarse y retirarse una entradita. Ajá. Fernando, y se viene el mes de... falta todavía un tiempito, pero sé que se viene octubre, que... La Feria del Libro. No, por un montón de cosas es el mes de la capitalidad, porque hay varias fechas en el mes de octubre que tienen que ver con Viedma, capital... De primero del territorio nacional, después territorio Río Negro y después provincia de Río Negro, y todos esos acontecimientos fueron un mes de octubre de años diferentes, ¿no? Entonces se le llama el mes de capitalidad, y tengo entendido que ustedes están ya preparándose para eso, ¿no? Sí, así es. Como te decía, esta primera experiencia de ahora de julio, vamos con cautela también, ¿no? No pudimos salir con todo como hubiésemos querido, pero sí le estamos apuntando más a octubre. Y también, como el intendente nos pide, llegar a un enero, unas fiestas con todo. Pero nosotros también, puntualmente en nuestra área, como vos decís, estamos pensando una serie de actividades para lo que es el mes de la capitalidad. Así que ahí le vamos a meter bastantes condimentos. Hasta ahora lo que me enteré, dicho por integrantes de la Asociación Intiboliviano, de que iría al Inti Raymi, o sea, lo sacaríamos de agosto, que es el mes en que habitualmente se celebra, porque es en esa fecha que se produce el Inti Raymi en las culturas andinas, se pasaría para el mes de octubre. Esto lo podemos confirmar, sé que están trabajando en eso. Sí, estuvimos hablando con Ricardo y estamos también coordinando eso para poder lograr hacerlo, y sí, eso sería el mes de octubre. También, bueno, en septiembre tenemos el Día del Inmigrante, así que ahí también estamos trabajando con algunas actividades en ese marco. Tenemos la primavera, que también estamos trabajando en conjunto la Secretaría con Deporte y Turismo para algunas actividades para el Día de la Primavera. Y como te digo, en octubre sí está el Inti Raymi y después una serie de actividades también que tienen que ver con propuestas nuestras del área que ya se van a enterar en su momento. Bueno, esperemos que la epidemia se comporte, viste, de aquí hasta allá, y que nos permita hacer todo esto, ¿no? Bueno, el panorama es un poco alentador, por suerte. Esperemos que no, que la cosa, la vacunación y que todo el contexto siga mejorando de a poco y que se nos permitan hacer estas actividades, que la situación lo permita, ¿no? Por supuesto que cuando no se permita, no se podrá. Claro. Estamos atados a eso, pero bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando y programando y anticipándonos lo que podamos. Bien. Fernando, te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Bueno. Fernando Mantera, subsecretario de Cultura, entonces de Viedma, comentándonos las actividades que van a haber durante el fin de semana y también adelantándonos un poco sobre el mes de la capitalidad.